las iniciativas a los 22 años, si no han sido socializados en una sociedad, en un entorno tanto familiar como escolar y universitario, en el que se les va ya familiarizando con lo que va a ser su vida, con lo que va a ser ese proyecto de futuro del que, además, haciendo bien algo y además sabiendo y conociendo en qué van a aplicar lo que están haciendo y lo que están aprendiendo, puedan ellos a su vez pues pensar que sus deseos se van a cumplir. El problema está en que los deseos se cumplían porque uno, el chico, hacía bien o regular, pero por lo menos aceptablemente, lo de tener unas notas, seguir en el colegio, seguir en la universidad o en la FP, y luego al final de pronto vemos que el 75% de los alumnos de selectividad pues no tenían muy claro lo que querían estudiar. Tenían como una especie de idea muy vaga, difusa, de lo que es la vida real, la vida del trabajo. Eso es una culpa de la sociedad entera. Por cierto, que también la universidad tiene que cambiar. Eso le quería preguntar, Lorenzo, claro. Porque la sociedad actual, la situación de dependencia, bueno, pues se alarga en el tiempo mucho más que lo que ocurría habitualmente en generaciones pasadas. En muchos casos, jóvenes con una gran cualificación se dan cuenta de que cuando terminan los estudios universitarios tienen pocas posibilidades de trabajo y, por ende, de independizarse. ¿Crees que una buena forma para facilitar esta emancipación puede ser la vinculación universidad-empresa? Bueno, no se trata solo de universidad-empresa. No tienen que ser siempre empresas, pueden ser centros, institutos, universitarios, que desde el segundo año del grado o en la formación profesional de tercer ciclo, pues también desde el segundo año ya están los jóvenes haciendo trabajos reales, aunque sea en aplicaciones que se están haciendo con colaboración o no de las empresas, pero con una idea muy clara de por dónde va el trabajo, por dónde va la actualidad de las herramientas y de los conocimientos prácticos que se necesitarán ya cuando salga. El problema es que no se puede esperar a terminar para enfrentarse a algo que es casi desconocido, que es el mercado de trabajo. Yo sé que eso no es culpa de los jóvenes. Los jóvenes han seguido fielmente un modelo que es el que la sociedad les ha puesto. Y la sociedad tiene mérito, o pensaba que tenía mérito, porque podía, además, bueno, hacer posible que hubiera plazas para todos, que hubiera universidad o que hubiera FP para todos. Pero el problema no es solo de tener una plaza en la universidad. El problema es tener una universidad adecuada a lo que es el proyecto de futuro de estos jóvenes, porque es el joven que tenga capacidad transformadora, que tenga capacidad para salir adelante, no es tan dependiente de que haya el día de mañana un empleo, sino que él también va aprendiendo cómo ese empleo se va, digamos, mutando y va ofreciéndose nunca directamente o muy pocas veces directamente. Es absurdo que en los últimos años profesiones o las titulaciones que tenían una salida muy clara en el mercado de trabajo se llenaban de miles y miles de jóvenes que saturaban y hacía imposible que todos los que estudiaban esa carrera fueran a tener luego trabajo.